Radiómetro, la primera estación digital en el centro del país, transmite desde la ciudad de Aguascalientes. El resumen de noticias imprescindible para estar bien enterado de lo que acontece en Aguascalientes. La radio en internet, como debe ser, interactiva, eficiente, rápida, concisa y confiable. ¿Qué tal, amigos cibernautas? Hoy es viernes 24 de febrero de 2006. ¡Bendito viernes, amigo cibernauta! ¡Por fin ya llegó el viernes! Aunque esta semana, créame, me pareció bastante corta, ha sido una semana informativa muy movidita, muy agitada, y pues como es costumbre, aquí están todos los comentarios más interesantes, la información más oportuna, y sobre todo, el análisis de la información y de lo que está detrás de la información, solamente aquí en metroaguascalientes.com. Y sin más preámbulo, ahí le va el resumen de las noticias. Salió otra encuestita, patito, para el PRI local. De plano, todo esto refleja el grado de podredumbre en el PRI local. Le tengo los datos de la encuestita famosa y también le tengo la entrevista con Carlos Lozano de la Torre, presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional aquí en Aguascalientes. Y mire que esta es una sociedad falocrática, sobre todo la de Aguascalientes. La ley en Aguascalientes deja indefensa a las mujeres. En 7 años, en solo 7 años, vamos a saber lo que es el verdadero problema de la escasez de agua, predice la Conagua. Antonio Barrera actuará 2 tardes en la Feria de Aguascalientes. El Congreso modificó el decreto número 80, con lo que terminó por acatar las observaciones que le hizo el gobernador del estado. Obtuvo el INEGI la certificación ISO 9001-2000 en procesos de geografía. Y habló el gobernador sobre el desaguisado de ayer, sobre otros temas, así que se los vamos a tener aquí en metroaguascalientes.com. La COESAMED rinde su informe y da datos sobre lo que la gente se queja con respecto a la atención médica de instituciones y particulares. Y mire, el CONALEP es un total auténtico relajo, gracias a su directora, que de plano, mire, de plano puro relajo. Más de 3,000 niños recibieron de manos del alcalde constancias de estudio por el programa DARE. A partir de la primera quincena de marzo, será ampliado el horario de la ludoteca del DIF municipal de la colonia Insurgentes para tratar de paliar los grandes problemas que existen en esa colonia. Interesantísima información sobre los indicadores oportunos de ocupación y empleo según las cifras preliminares del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. Quédese con nosotros, amigos cibernauta, después del corte publicitario le tendremos el detalle de la información. Arturo Robles está cumpliendo con nuestra gente. Arturo Robles, diputado federal por Aguascalientes, logró que la Cámara de Diputados aprobara más de 48 millones de pesos para infraestructura hidráulica de nuestros 11 municipios. ¡Cumpliendo con nuestra gente! Al mediodía de ayer, a la redacción de metroaguascalientes.com llegó otra encuesta, entre comillas, de preferencias de candidatos al Senado de la República. Situación que refleja cómo el Partido Revolucionario Institucional en Aguascalientes se ha reducido a solo un grupo de mafias políticas que buscan preservar sus parcelas de poder.

de la comunidad. Además, la encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones en los hogares, realizada en 2003, también mencionada en el documento, arrojó que 46% de las mexicanas sufrieron al menos un incidente de violencia. Estas cifras indican que 38.4% de las mujeres en el país sufrió violencia emocional, 29.3% fue víctima de violencia económica, 9.3% padeció violencia física y 7.8% restante se enfrentó a la violencia sexual. Ahí lo tiene. Tanto que presume el gobierno del estado y el propio Congreso del Estado con respecto a la supuesta vanguardia que tiene Aguascalientes en materia de leyes, queda revelada apenas con unos cuantos datos. Urge que se haga algo, no que sean nada más palabras y bonitas fotos las que aparezcan en los diarios locales. Fíjese que la Comisión Nacional del Agua pronostica que dentro de 7 años vendrá un auténtico problema de falta de agua para los estados de Aguascalientes, Baja California, Chihuahua, Coahuila, Guanajuato, San Luis Potosí, Sonora y el Valle de México. En el noreste del país, los habitantes tienen una disponibilidad de 2.000 metros cúbicos por persona al año. En el sureste, ¿sabe cuánto tienen? 12.000. Una diferencia de 10.000 metros cúbicos por persona al año. Eso es lo que refleja el problema en el que estamos actualmente aquí en Aguascalientes. La distribución del agua en el país tampoco no es pareja. Aguascalientes está en uno de los lugares, de los últimos lugares en cuanto a bajos niveles de lluvias. Y nada más remítase usted al año pasado, en donde de plano Aguascalientes permaneció por completo, pues, prácticamente seco. La mayor parte de las fuentes de agua en Aguascalientes también son de origen subterráneo, lo cual también hace grave el problema del abasto de agua aquí en Aguascalientes. Miles de personas aquí padecen la falta de agua potable en sus viviendas. Y otro montón también, sobre todo en los municipios alejados, carecen todavía del servicio de drenaje. Los acuíferos en Aguascalientes también se ubican entre los que menos agua registran. Y las opciones de recarga solamente son la construcción de presas. Y la construcción de presas aquí en Aguascalientes, créame, no es cosa ni siquiera de todos los años, ni siquiera son cosa de todos los sexenios. Se estima que de los 654 acuíferos contabilizados en el país, 97 están sobreexplotados y se ubican principalmente en los estados del norte y el centro del país, y ahí usted puede contar Aguascalientes. ¿Y sabe qué es lo peor de todo, después de darle este rosario de problemas con el abasto del agua en Aguascalientes, amigos cibernauta? Que todavía, a estas alturas, la dichosa cultura del agua que se ha prometido inculcar en los ciudadanos no aparece por ningún lado. Simplemente váyase de paseo, amigos cibernauta, los fines de semana por las colonias de Aguascalientes y sea usted testigo de cómo la gente sigue desperdiciando indiscriminadamente el agua. Es escandaloso. Y lo peor todavía es que no solamente es la ciudadanía la que desperdicia el agua. Chéquese usted cómo se utiliza el agua en algunas zonas o en algunos parques del municipio de Aguascalientes. Es realmente vergonzoso que, siendo uno de los estados más secos, todavía nosotros estemos usando el agua como si abundara. Lo peor de todo es que no va a abundar. En 7 años, pronostica la Conagua, se nos va a acabar. Y de veras se nos va a acabar. El diestro español Antonio Barrera ha sido contratado para actuar 2 tardes en la próxima feria de San Marcos aquí en Aguascalientes. Barrera hará el paseillo los días 4 y 7 de mayo en lo que será su regreso al coso hidrocálido tras indultar un toro del Real de Saltillo en 2004 y no llegar a un acuerdo para torear en 2005. Para la Feria de Aguascalientes, les recuerdo, como lo hemos estado diciendo aquí en este noticiero, también están contratados César Rincón, el Juli, Castela o Pablo Hermoso de Mendoza entre los foráneos. Antonio Barrera ha partido el mediodía de ayer hacia nuestro continente para actuar el domingo 26 en la Feria de Mérida, pero no la de Mérida de México, sino en la Mérida de Venezuela, y el lunes 27 y martes 28 en las ferias de carnaval de Jalos, Totitlán y Amatitlán, eso sí, aquí en México. El Congreso del Estado realizó modificaciones al decreto número 80, acatando con ello, pero bueno, parcialmente, las observaciones que en la víspera hiciera el Ejecutivo del Estado con respecto a este decreto. Los diputados consideraron procedente solo una parte de las observaciones que el gobernador Luis Armando Reynoso Femat realizara al decreto número 80. El pleno nombró también a Rita Jacqueline Esparza Solís y Juan Martín Raimundo López como miembros del Consejo de la Judicatura Estatal, quienes ejercerán por 3 años dicho cargo a partir del 18 de marzo próximo. Les recuerdo qué es lo de ese asunto del decreto número 80. Ahí resalta que el responsable del delito de usura, si usted se acuerda de los delitos de usura, se le aplicarán 2 a 8 años de prisión y de 25 a 250 días de multa, además del pago de la reparación de los daños y perjuicios ocasionados. También se estipuló dentro de estas modificaciones que el interés legal es del 9% anual y el interés convencional es el que fijen los contratantes, que puede ser menor al legal, pero no puede exceder más de un 10% la tasa de interés más alta para instrumentos bancarios de tipo de tarjeta de crédito vigentes al momento del pacto, y en caso de exceder la tasa de interés convencional, el juez de oficio podrá o deberá disminuirla a los límites permitidos. Ese es el asunto del decreto 80. También en las actividades del Congreso del Estado del día de ayer, el diputado José Antonio Arámbula López fue designado por la mayoría de sus compañeros legisladores como vocal de autoridades locales ante el Consejo Consultivo Estatal de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros, mejor conocido como CONDUSER. El hangar que ocupa el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, INEGI, en el Aeropuerto Internacional Jesús Terán, en Aguascalientes, sirvió como escenario para que el Instituto, a través de la Dirección General de Geografía, recibiera el documento ISO 9001-2000, correspondiente a 2 procesos de dicha unidad administrativa, llamada Operaciones Aéreas y Mantenimiento de Aeronaves. Al mismo tiempo se ratificó la certificación para la Red Geodésica Nacional Activa. Con la certificación de estos 2 procesos se da continuidad a las políticas institucionales que tienden a que todo producto o servicio que genere el INEGI procure la plena satisfacción a los usuarios de la información estadística y geográfica. El presidente del INEGI, Gilberto Calvillo Vives, señaló que para el instituto es significativo que cada vez más procesos de diferentes áreas sean certificados y se sumen a este esfuerzo que está encaminado a mejorar su marcha. En presencia del director general de Geografía, Mario Alberto Reyes, y del coordinador administrativo del instituto, Lino Arturo Vera, el doctor Calvillo destacó que los 2 procesos certificados permitirán mejorar la calidad del trabajo que realiza la flota de aeronaves del INEGI para obtener imágenes aéreas del territorio nacional. Fíjese que ayer en la entrevista colectiva que ofreció el gobernador del estado, comentó lo que tenía que comentar con respecto a la trifulca del día de anteayer en el municipio de Aguascalientes, y de la cual usted puede checar el video que publicó metroaguascalientes.com, que estaba precisamente en medio del Guateque. El gobernador ahora sí que le pidió a todo el mundo, sin señalar responsables o personas a quienes les dirigiera el mensaje, pues que se tranquilicen, que no es posible estar tratando de desestabilizar la paz social y la tranquilidad de nuestra comunidad con estos eventos, y conminó a las autoridades y a los actores políticos pues a que se comporten como debe de ser. Por otro lado, se le hizo la pregunta sobre el adelgazamiento de la nómina de trabajadores del gobierno del estado y contestó que este tipo de movimientos responden a la necesidad de ofrecer el mejor servicio a la ciudadanía, por lo que todo el tiempo están siendo evaluados el desempeño de los servidores públicos, dando a entender que, pues, a la gente que se ha dado de baja ha sido por inepta. Aún así, dijo que con absoluto respeto a los derechos laborales se está evaluando permanentemente el desempeño de los trabajadores, y que sin importar el tipo de contrato, de base o de confianza, los empleados deben asumir el compromiso de ser eficientes y eficaces, ponerse la camiseta de un gran equipo de trabajo que es el del gobierno del estado. Si usted lee entre líneas, se dará cuenta de que, pues más bien, personas afines son las que se quedan. Finalmente, cuestionado sobre los avances en la negociación de cada mes de mayo que se realiza entre el gobierno del estado y el magisterio, el titular del ejecutivo destacó que la realización, que en esta relación se basan el reconocimiento y la tarea que los maestros realizan en beneficio de la ciudadanía y su compromiso con el desarrollo de Aguascalientes, aprovechando para deshacerse en elogios por la profesora Silvia, que es la dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, sección 1, la de aquí de Aguascalientes. Por lo pronto ya dijo que ha habido acercamientos con el sindicato y que estos han sido adecuados, siempre con el ánimo de hacer el compromiso de hacer realidad, de incrementar los niveles en calidad de la educación. Estos encuentros, pues finalmente lo que buscan es que la negociación entre el CENTE y el gobierno del estado pues sea lo más tersa posible y que no conduzca, como tradicionalmente ha sucedido en Aguascalientes, a situaciones que pudieran salirse de las manos. ¿Se acuerda usted de 1992? Pues es lo último que quisiera el gobierno del estado, así que pues por lo mismo es que hablan tan bonito nuestros gobernantes de los sindicatos. El titular de la Comisión Estatal de Arbitraje Médico, la COESAMED, Gerardo Macías López, indicó en su informe que conforme a las instrucciones del gobierno del estado, se ha promovido una cultura de respeto y colaboración entre los profesionales de la salud, sus pacientes y familiares, tratando de fortalecer el ejercicio de la medicina y contribuyendo al bienestar social. En 2005 informó, se atendieron un total de 418 asuntos y se emitieron 15 recomendaciones con una capacidad resolutiva del 98% y conciliatoria del 78%. Las instituciones que recibieron más, de las que se recibieron más quejas, fueron el Instituto Mexicano del Seguro Social, servicios particulares, el ISSSTE y por último el ISEA, siendo en primer lugar por tratamientos quirúrgicos, atención inicial y tratamientos médicos, entre otros. Las 9 especialidades médicas con mayor índice de quejas fueron las de odontología general, ginecología, traumatología, pediatría, urgencias médicas, cirugía de gastroenterología, oftalmología, cirugía general y cirugía plástica. En la etapa decisoria se encontraron 8 con evidencia de mala práctica y 2 con responsabilidad institucional. Como le habíamos comentado en la víspera, amigo cibernauta, desde que la licenciada Elsa de León Aguirre asumió la dirigencia estatal del Colegio de Educación Técnica del Estado de Aguascalientes, CEPTEA, de la cual depende el CONALEP, pues fue puro rebane, puro relajo y puro desorden. Los trabajadores de esta zona se empezaron a quejar porque esta directora, de entrada, se subió el sueldo casi al doble. Además, ha ejercido gastos indiscriminados en celular, en desayunos, en comidas, en cenas y en muy buena vida, cosa que efectivamente le gusta bastante a Elsa de León Aguirre. Ante esta situación, varios trabajadores amenazaron con estallar una huelga, en primer lugar para precisamente pedirle explicaciones a esta directora por esta actitud arrogante que asumió desde el inicio de su administración al frente de los CONALEP. En los días pasados usted supo precisamente de los desórdenes que se armaron, de las intentonas del gobierno del estado por hacer parecer que la cosa estaba bajo control y que solamente eran 18 trabajadores los que estaban echando desorden, pero no, resulta que eran casi un centenar de trabajadores los que estaban inconformes con las actitudes prepotentes de Elsa de León Aguirre. A final de cuentas, y justo cuando la cosa empezaba ya a verse bastante peligrosa, el gobierno del estado dio un manotazo y dijo, ¿saben qué? Hasta aquí se me tranquilizan, muchachitos. Así que bueno, Elsa de León Aguirre se mantiene en su puesto. Y si usted se acuerda, Elsa de León Aguirre se caracterizó por escribir, y creo que todavía se caracteriza por escribir editoriales salameros y lambiscones a favor de Luis Armando Reynoso Femat, y eso es lo que la mantiene allí, por lo que veo, porque los desmanes en o los desórdenes en el CONALEP estuvieron a punto de llegar a la suspensión de los trabajos de los planteles. Pero bueno, se queda ella, y también los trabajadores se quedan tranquilitos después del manotazo que dio el gobierno del estado, y ya regresaron tranquilamente a sus labores cotidianas. Más de 3.000 niños de diferentes escuelas de la ciudad recibieron de manos del alcalde de Aguascalientes, Martín Orozco Sandoval, las constancias de estudio por haber participado en el programa DARE, que es Educación para la Resistencia al Uso de Drogas y Violencia, pero esto por sus siglas en inglés. Dentro de un evento de la tercera graduación del programa DARE, el presidente municipal señaló que para el municipio es de vital importancia darle a los niños las herramientas necesarias para poder vivir en un futuro y enfrentarse a los problemas de alcoholismo, drogadicción y violencia que están a la orden del día y prácticamente a la vuelta de la esquina. Fueron 2.620 niños de 18 escuelas primarias los que participaron durante el ciclo escolar en los cursos que imparte el personal de seguridad pública, donde recibieron la información necesaria acerca de la prevención de drogas lícitas, como el trabajo y el tabaco y el alcohol, así como las ilícitas y además de la violencia dentro de cualquier núcleo social. Por su parte, el encargado del despacho de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, Mario Murrieta Fournier, reconoció el esfuerzo de los más de 23 capacitadores que están trabajando dentro del programa DARE, ya que con ello le brindan a la sociedad la certeza de que los niños tendrán las bases para la construcción de una vida exitosa. Y fíjese, algo que hay que reconocer que fue muy buena idea. Como parte de la campaña contra la violencia infantil, el DIF municipal giró instrucciones necesarias para ampliar el horario de la ludoteca de una de las colonias más conflictivas de Aguascalientes, la colonia Insurgentes, en donde pretenden brindar atención especializada a más de 100 personas, entre niños y adolescentes, así como a los padres de los menores, quienes también reciben terapias grupales, familiares y de pareja. Por lo pronto, esta ludoteca tendrá un nuevo horario y comenzará a funcionar a partir de la primera semana de marzo, que va a ser ahora de 8 de la mañana a las 3 y media de la tarde, y luego también en un horario vespertino que será de las 4 de la tarde a las 8 y media de la noche, con la idea de abarcar un mayor número de niños y jóvenes que necesiten atención especializada que puede brindarse en este lugar. Serán 6 personas las que estarán colaborando en este horario, entre psicólogos y trabajadores sociales que brindarán terapia y estarán al pendiente de los niños que sean objeto de maltrato y abuso que se den en esa zona. Y es que en esa zona, que es, como les repito, una de las más conflictivas de Aguascalientes, los abusos contra los menores son tremendos, tremendos, y lo peor de todo es que son brutales. Así que este es un buen intento del municipio, pues, para paliar un poco los enormes problemas sociales que tiene la colonia Insurgentes aquí en Aguascalientes. El INEGI, fíjese que dio a conocer una información muy interesante que tiene precisamente con las cifras, tiene que ver con las cifras de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo correspondientes a enero 2006. Y estas indican, se lo voy a platicar rápidamente, que el 57.9% de la población de 14 años y más en el país se encontraba disponible para producir bienes o servicios, o sea, estaba económicamente activa. El restante, 42.1%, correspondió a la población no económicamente activa. El 96.47% de la población económicamente activa, la PEA, estuvo ocupada. De esta, 39.8% se concentró en los servicios, en el comercio estuvo el 19.5% y en la industria manufacturera laboró el 16.4%. Según su posición en la ocupación, el 64.4% se desempeñó como trabajador subordinado o remunerado. Durante enero de este año, la tasa de desocupación a nivel nacional fue de 3.53% con respecto a la PEA, porcentaje, créamelo o no me lo crea, inferior al registrado en el mismo mes de un año antes, cuando se ubicó en 4.14%. Así que este es un dato que le va a beneficiar políticamente a la presidencia de la República. Para una comparación mensual es necesario analizar las cifras desestacionalizadas, las cuales muestran que en el primer mes del año en curso, la TDM, o sea, la tasa de desempleo, aumentó ligeramente en 0.05% puntos porcentuales con respecto a la del mes inmediato anterior, lo cual, pues, a final de cuentas, es pues prácticamente microscópico. Las agendas para el día de hoy, amigos cibernautas, son las siguientes. La del presidente municipal, Martín Orozco Sandoval, empezará a las 9 de la mañana y serán los honores a la bandera, que serán en la explanada de la Plaza de la Patria. Posteriormente, a las 11 de la mañana, estará entregando gafetes a tianguistas y esto lo hará en el segundo patio de Palacio Municipal. Posterior a este evento, dará una conferencia de prensa. Y también mañana, en el Congreso del Estado, se reunirá la Comisión de Asuntos Electorales a las 9 de la mañana para seguir depurando la lista de aspirantes a consejeros del Instituto Estatal Electoral. Posteriormente, la Comisión del Comité de Administración del Congreso del Estado se reunirá a las 11 de la mañana. Al mismo tiempo, la Comisión de Educación y Cultura se reunirá también a las 11 de la mañana. Y por último, la Comisión de Seguridad Pública se reunirá a la 1 de la tarde. El clima para el día de hoy, amigos cibernautas, estará despejado y caluroso otra vez. Por la mañana, el viento soplará desde el oeste-suroeste a 14 kilómetros por hora y por la tarde-noche no habrá viento. La máxima será de 28 grados centígrados y la mínima será de 9 grados centígrados. Y pues ya nos vamos, amigos cibernautas. Muchas gracias por los comentarios que recibí con respecto a la cobertura del desaguisado que se armó ahí en el Palacio Municipal. Mire, ciertamente, estuvo tremendo el guateque y era inevitable tener que cubrir ese asunto. Pero ¿sabe qué? Hay una frase que se utiliza mucho precisamente aquí en el ambiente reporteril. No hay reportero sin suerte. Eso fue lo que le sucedió a MetroAguascalientes.com, estar prácticamente en medio cuando se suscitó el asunto. Aún así, pues muchas gracias por los comentarios que he recibido con respecto a esta cobertura. Y ¿sabe qué, amigos cibernauta? Es viernes. Ahora sí, pórtese mal. Ahora sí, váyase con la familia al teatro, al cine, al parque. Pero ¿sabe qué? Le recomiendo algo. Váyase a Calvillo. Eso es lo que yo voy a hacer con la familia este fin de semana. Me voy a ir a Calvillo. El clima, el microclima de ahorita de Calvillo está agradabilísimo, amigo cibernauta. Muy, muy agradable. Le recomiendo que se dé una vueltecita ahí por la plaza principal. Posteriormente que se vaya a alguna de las taquerías que están alrededor. Hay una por ahí que no me acuerdo cómo se llama, pero que, híjole, hacen unos tacos de cabeza deliciosos. Y otra cosa, le recomiendo que vaya a la panadería que está cerquita de la plaza principal de Calvillo, que tampoco me acuerdo cómo se llama, pero mire, con que usted pregunte allí en la plaza de Calvillo, ¿dónde está la panadería? Y luego le van a decir ahí dónde está. Además de que el pan está baratísimo, no hombre, amigo cibernauta, es delicioso, de los mejores panes que se pueden comer en Aguascalientes. Así que se lo recomiendo, si usted tiene chance, pues por allá nos vemos, amigos cibernauta. Que tenga usted un excelente fin de semana.